Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres que están en este territorio llamado Valparaíso o sus alrededores, quienes escuchan por alguno de los medios de la red de medios de los pueblos y los medios que nos retransmiten. Esto es Informativo Cerro Arriba del día 13 de septiembre del 2024. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos que partir este 13 de septiembre recordando, conmemorando un 11 de septiembre más. 51 años van desde el golpe cívico-militar organizado desde Chile, desde Estados Unidos, con la participación de Israel, la CIA, distintos sectores empresariales, el Mercurio, entre otros sediciosos de este país. Nos gustaría leer un texto que viene desde Red Prensa Libre. Dice: Memoria, septiembre es un mes triste para la historia de Chile, para aquellos niños y niñas que vivieron la dictadura y donde se enfrentaron a la pérdida de algún familiar, amigo o conocido. Han pasado años y aún no se sabe con certeza dónde están. Los niños y las niñas también vivieron violencia y violación a sus derechos. Alrededor de 307 menores de 21 años fueron detenidos desaparecidos por la dictadura de Pinochet. El informe RETIC presenta 75 casos de infantes detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura. Recordamos también con mucho dolor los niños dinamitados en La Serena durante la dictadura fascista cívico-militar de Pinochet. La falta de documentación de cédula de identidad de los infantes es un punto en contra para la búsqueda de la verdad y la justicia. Es por eso que recordamos a cada uno de ellos y ellas, para que nunca más en Chile. La gran cantidad de personas asesinadas por la dictadura en Chile son personas menores a 17 años. La mayor cantidad son entre 14 y 17 años. Otro resto va entre los 17 y los 24 años. Y solamente el 5% de personas asesinadas por la dictadura son mayores de 35 años. Es decir que el genocidio que se planeó y se generó acá en Chile asesinó principalmente a la juventud. Y usted ahora que escucha, quién sabe, a lo mejor tiene más edad que 17 años, ve a estas personas como los niños, las niñas que son. Contra esas personas principalmente se fueron los militares, los supuestamente patriotas y valientes militares de este país. Y no solo militares, sino que también carabineros y también civiles encubiertos por este sistema, digamos. Tanto la DINA como también otros órganos del Estado que participaron en esos tiempos. Recordamos, no solo con dolor, sino que también con una memoria que sea de rebeldía, de combate, de organización, de lucha, a todas las personas que dieron cara en esos momentos, a quienes fueron torturadas, torturados, a las personas que fueron violadas, desaparecidas, golpeadas, a quienes sufrieron fusilamientos falsos, a todas las personas que de una u otra manera, ni siquiera estando en partidos políticos, ni siquiera estando vinculadas en política, fueron por lo menos hostigadas por el aparato estatal. Nos vamos a ir en una primera instancia con una canción que viene desde Las Marmotas en el Bar para recordar. Este es un hip hop que se llama Memoria de un Genocidio. Estás escuchando Radio Placeres. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica

los niños también pueden ser muertos y a veces que gente que estaba refugiada en las casas fueron desaparecidas. Nadie sabe qué pasó con esas personas, pero lo único que sé es que el 11 de septiembre dejó marcado Chile. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. En este día 11 de septiembre estamos una vez más nuevamente aquí en el memorial de los detenidos, las detenidas, los ejecutados políticos, las ejecutadas políticas y los detenidos y detenides en lo más amplio de la humanidad, en un día que nos enlutece y a la vez nos llena de orgullo por todos los que dieron la vida por una causa revolucionaria, apoyando la unidad popular. Y aquí estamos conmemorando a los caídos en estos monumentos que no deberían existir en esta humanidad que se supone civilizada a esta altura del siglo XXI. Convocamos la Mesa de Derechos Humanos, donde estamos agrupados muchas organizaciones de derechos humanos, nombrarla todas, después falla uno la memoria, pero yo soy integro la agrupación de familiares de ejecutados políticos detenidos y detenidos desaparecidas. La marcha parte de aquí, a las 18:30 horas, hasta por Freire, nos tiramos por Freire, Pedro Mon, hasta Plaza Victoria, donde ahí se realizará un acto conmemorativo de la fecha, con micrófono abierto, palabras dadas, y recordar a los caídos. Eso. ¿Alguna reflexión al respecto de 51 años, pero además de 30 y tantos de, comillas, democracia? Bueno, para mí esto nunca ha sido una democracia. Esta es una dictadura encubierta, donde somos esclavos del capitalismo neoliberal, que es lapidario, y nos tiene sumergido en un individualismo cada vez más aplastante, y que creen que nos van a dividir y aniquilar, pero cada 11 nacen más fuerzas guerreras. Ahí escuchábamos la voz de Lorena Palleras, parte de familiares de detenidos, detenidas y detenidas desaparecidas, y familiares también de ejecutados políticos. Ese fue un acto que se hizo justamente el 11 de septiembre, un acto de conmemoración, jornada de conmemoración del golpe cívico-militar, en donde hubo múltiples convocatorias, particularmente el punto central que fue en el Memorial de Avenida Brasil. Invitamos a visitar Rival Medios y Ojo Subterráneo, nuestros compañeros que estuvieron ahí también registrando desde la fotografía y los videos. También en ese mismo medio usted puede encontrar la conmemoración del golpe cívico-militar, del acto que se realizó en el patio central de la Universidad de Playa Ancha, y una actividad por la memoria de estudiantes y académicos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Paralelamente también se realizó un corte de calle recordando a los combatientes asesinados desde el 1973 a la fecha. Y esto es sumamente importante, desde 1973 a la fecha, combatientes que han sido asesinados por el Estado de Chile. A 51 años, la rebeldía y la fuerza combativa nos invitan a reflexionar nuestros compañeros de Rival de la UPLA Resiste, contra la desmovilización de partidos pro-gobierno, la criminalización de la protesta social y la mercantilización de la educación que ha transformado a estudiantes, particularmente en clientes. Lamentablemente también hay otra noticia que es bastante grave, ya por los sectores de los cuales nosotros venimos, de nuestras burbujas, como decimos por ahí. Sabemos esta triste noticia, que a 51 años del golpe, compañero Alonso Verdejo, asesinado por un fascista durante la marcha al cementerio general. El domingo 8 de septiembre, durante la romería hacia el cementerio general en Santiago, un hombre, posteriormente identificado como Patricio Salerick Villafaña, Juica, quien fue visto salir de un piquete de carabineros gritando que era contramarcha, apuñaló por la espalda a tres personas. Uno de ellos era el compañero vegano antiautoritario Alonso Verdejo, de 26 años, quien se mantuvo grave con heridas en abdomen y espalda, falleciendo a las pocas horas en el Hospital San José. Los ataques de grupos fascistas o individuos amparados por las fuerzas represivas son cada vez más comunes. Recordemos a nuestra compañera de comunicaciones Francisca Sandoval, también asesinada en frente de la policía por parte de un tipo supuestamente locatario de Barrio May. La legitimación del discurso fascista en los medios, la complicidad política y represiva, les genera a estas personas, a estos asesinos, un resguardo para actuar. Lo cierto es que asesinan esporádicamente a compañeros, y nuestra coordinación y radicalización de la autodefensa es cada vez más urgente. Los asesinatos en las conmemoraciones del 11, que anteriormente han sido a manos de carabineros de Chile, como en el caso de la compañera Claudia López, hoy están siendo ejecutados por fascistas que se refugian entre los policías y sus carros. Al parecer les es más fácil utilizar a tontos útiles para estos ataques, comúnmente fanáticos exaltados, poco pensantes y serviles, en vez de seguir metiendo en problemas a una institución levantada de las cenizas gracias a la gran estrategia de manipulación mediática y, digámoslo también, yo aquí lo sumo, al gobierno de Boric, quien le dio todo el respaldo al asesino Yáñez. Pero lo que se preguntan las compañeras de Zarzamora, ¿quiénes son? ¿Les pagan? ¿Quiénes les pagan? ¿Son o fueron pacos? Son preguntas que surgen ante este escenario. Sin embargo, lo concreto es que estamos frente a civiles fascistas que en grupo o amparados por los pacos atacan cobardemente a compañeros que asisten y participan de las marchas. Ustedes pueden seguir leyendo en lazarzamora.cl a propósito de este hecho y, por supuesto, decimos Alonso Verdejo presente. Esta noticia no termina ahí, porque el día 11 de septiembre, cuando fue el funeral de, bueno, tanto en el velorio de la noche anterior de Alonso Verdejo y el funeral, los pacos se fueron a presentar justamente ahí a la casa de estas personas con los carros, ni siquiera con una orden de allanamiento, y al día siguiente los siguieron por distintas calles, hostigando a la gente, lanzándole con el chorro del guanaco a las personas que llevaban las flores para ponerlas en el ataúd, deteniendo carros al azar de los que iban, apuntándole con las pistolas a la gente que iba manejando, haciéndolos bajar, obligándolos a bajar, tomando gente detenida. Y ese actuar, que lo voy a decir de esta manera, no se concibe como un actuar ético, por lo menos ético, ni mucho menos en función de algún orden público. Y eso es lo que hace pensar, justamente, como nos dicen las compañeras de la Zarzamora, de que todo esto es planificado. ¿Por qué ellos tendrían que estar en un funeral de una persona que asesinó a un civil? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos de que todo esto está planificado. Son yunta, los fascistas, los pacos y también los narcotraficantes. Entonces, estamos en un escenario de la debacle que es complejo. Más estamos aquí todavía presentes, compañeros, para hacer memoria y distintas acciones en los distintos territorios. Siempre agradecido por eso. En la misma línea de la noticia, nos recuerda Voz en Fuga, otro medio que le invitamos a seguir, que el fascista Patricio Salerick Villafaña Juica quedó en prisión preventiva. El plazo es de 90 días de investigación y se está hablando de un crimen político cometido a plena luz, con muchos marchantes presentes en medio de un clima de represión y que muestra claramente las políticas de este estado terrorista. Tenemos, vamos a escuchar ahora la voz del abogado de la familia de Alonso Verdejo. Que está en prisión por esta protesta, habría indicado que el imputado se habría efectivamente identificado en varias ocasiones como un contramarcha. es decir, que estaba en contra de la manifestación que se estaba llevando adelante. Y en base a eso, nosotros también en la querella que interpusimos, fundamentalmente entendemos que se da una agravante de responsabilidad penal, que es un agravante de odio desde el punto de vista político. Así que nosotros, lógicamente, compartimos la decisión del tribunal en cuanto a dejar la detención preventiva del imputado por ser un peligro para la seguridad social. ¿Saben cómo se produce la agresión? ¿Hay una discusión entre la persona y el imputado? No, aquí no hay ningún tipo de comunicación previa entre el imputado y el representado. El imputado comienza, digamos, a ser... a salir de la marcha y en un momento en que, tal como muestra el video que mostró Fiscalía, se encuentra de frente con mi representado, el cual no contaba con el representado, digamos, el fallecido, quien no mantenía ningún tipo de arma en su poder, ni tampoco se ve que no haya ningún diálogo, el imputado agrede a la víctima con una estocada sin motivación alguna. El video da cuenta de que no hay una motivación previa para que él lo apuñalara. Y es por eso también que la magistrada entiende bien que aquí básicamente lo que existe es un problema de que el imputado había actuado con total desprecio en contra de la vida de los representados y de los intereses de su familia. Muchas gracias, Martín. Pasando a otras noticias y que guarda relación con justamente el Estado de Chile en su composición corrupta, en la cual ahora se ha demostrado ya cada vez más abiertamente, al grado al cual actúan jueces, fiscales, abogados, empresarios, diputados, senadores, etcétera, una larga lista, es que está confirmado, el ciudadano titula la noticia de esta manera, está confirmado, Luis Hermosilla y Ángela Vivanco coordinaron rechazar un recurso a favor de la hija de Camilo Catrillanca. El 7 de enero del 2021, la hija de 7 años de Camilo Catrillanca, junto a su madre y su abuela, fueron detenidas por la PDI el mismo día en que la justicia entregaba el veredicto por el asesinato del comunero. A esta niña de 7 años la redujeron en el piso, la golpearon y se presentó una demanda. Y fíjese que ese recurso fue... Luis Hermosilla, justamente, y Ángela Vivanco son quienes coordinan en rechazar ese recurso. Entonces, cuando hablamos de fascismo en Chile, no estamos hablando del fascismo de 1973, estamos hablando de una acción en curso, lo mismo que entender los procesos de colonización o el colonialismo. En la misma línea de investigación, CIPER, que invitamos a leer siempre a CIPER Chile, a propósito del caso de la minera Dominga, Hermosilla se reunió con el expresidente el mismo día en que la fiscalía abrió la investigación. El exacto mismo día él ya sabía entonces todo lo que venía en la investigación y fue a presentarle a Sebastián Piñera, bien muerto y que ojalá siga ahí en el fondo del lago Ranco, el abogado titular del expresidente Sebastián Piñera, Juan Domingo Acosta, ha señalado que Luis Hermosilla no participó en la defensa del mandatario en la investigación por la compraventa de la minera Dominga. Pero en los chats de Hermosilla hay huellas de que el penalista al menos jugó un rol en la estrategia judicial de Piñera. Se reunieron el mismo día que el Ministerio Público anunció el inicio de la investigación y también desde ese día, 8 de octubre de 2021, el abogado le compartió a su secretaria varias versiones de un recurso de amparo que el presidente Piñera nunca presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese documento, el mandatario aparece representado por el abogado Samuel Domonoso. En los chats hay registro de que al menos otra reunión entre Piñera y Hermosilla, que incluyó al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y en la misma línea entonces, ahí tomándonos de Andrés Chadwick, el mostrador titula Lobby Judicial no para en el Congreso. Hay como 50 Hermosillas, se está diciendo en el Congreso, operando por nuevos supremos. Miembros de la Corte Suprema confirman que hay división en la mirada sobre cómo debe ser la relación entre un juez y un gestor de intereses, pero advierten que la práctica Hermosilla no ha desaparecido. Es un problema del que se sabe y se critica, aunque sin propuestas para lograr transparencia. En la semana posterior a lo que viene de este 18 y las llamadas fiestas patrias, El Pleno del Senado votará mayoritariamente a favor de la propuesta del actual presidente Gabriel, como le decimos nosotros, Pinochetito Boric, para que las juezas Jessica González y Mireya López asuman como sucesoras de los exministros de la Corte Suprema Guillermo Silva y Haroldo Brito, dos exintegrantes de la Sala Penal que se jubilaron al cumplir los 75 años el año 2023. El llamado a atención, ustedes lo pueden seguir en las páginas de El Mostrador, este lobby judicial que no para en el Congreso a propósito de cómo se siguen haciendo las cosas en el Estado de Chile. Nos vamos a ir a una cancioncita. Vamos a escuchar de Santino Rocker la canción Combatiente. Estás escuchando Radio Placeres. Esto es Informativo Cerro Arriba. Por un nuevo camino, raza brava, fiera, de esta nueva era, desde la selva de Nicaragua hasta donde cayó Alberto Jara. Un aire se respira de amor con ira, una raza se cultiva, la combativa, verdad, justicia. Cuando los cuatro de la junta fueron a buscar al profeta que dispara con guitarra, es Víctor Jara. En el sudor de la gente humilde, Allende vive. Poblador que cayó por la bala, es Pablo Vergara. Son todas las almas que te vienen a buscar, son todas estas almas que se van a reencarnar. ¡Maldito! Amor. ¡Ah! ¡De rabia! Cuando las garras nos estremecen, cuando las garras del Papa vinieron a buscar al profeta que dispara con guitarra, es Víctor Jara. En el corazón de la gente humilde, Cristo vive. Poblador que cayó por la bala, es Pablo Vergara. Son todas las almas que se vienen a buscar, son todas estas almas que se van a reencarnar. ¡Maldita Babilonia! ¡Maldita! ¡Que podría ser el infierno! informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Seguimos en algunas otras informaciones. Siempre indicamos desde acá el gusto que tenemos por Fundación Sol a propósito de las infografías que saca. Estudio, infografía, información, difusión muy detallada. El SEC formula cargos contra Enel, la empresa nacional eléctrica, por el fallecimiento de tres personas electrodependientes durante los prolongados cortes de agosto 2024. La empresa no entregó los equipos de respaldo requeridos que exige la ley. Enel Chile, sociedad anónima, acumuló utilidades por 250.824 millones entre enero y junio de 2024, es decir, del orden de 1.378 millones diarios. Y estas utilidades, no, de aquí no se saca plata para pagarle a los trabajadores y trabajadoras, son utilidades para la empresa. Eso es un alza de 120% respecto al 2023. La fuente es Fundación Sol, basada en los estados financieros de Enel Chile y la tercera del 13 de septiembre del 2024. Una dramática situación la describen que contrasta con las utilidades de la compañía. Esto también está saliendo en otros medios, entonces es una noticia que está dando la vuelta. Menos mal, digamos, que en algún momento salen estas cosas. Vamos a seguir con más noticias nacionales. El Ciudadano también titula: Cámara de Diputados vota a favor proyecto de acuerdo para dejar nulo el acuerdo anterior directo entre Codelco y SQM por el litio y hacerlo por medio de una licitación internacional. Esta es una nota que hace Bruno Sommer, especial litio, y que nos cuenta que con 41 votos a favor, 15 en contra y 10 abstenciones, el proyecto de acuerdo que solicita el presidente de la República que instruya dejar nulo el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama desde el 2025 al 2060. Así que ahí hay una buena noticia, por lo menos un poquito, ¿no? Noticias internacionales, recordar de que en Argentina sigue la lucha de los jubilados a propósito de las medidas que está tomando Milei. Milei, que ya le habían firmado el DNU, el Decreto Nacional Único, hoy día está teniendo problemas con la gente de su propia bancada porque están comprendiendo de que la afectación a los ciudadanos y particularmente a jubiladas, jubilados y jubilades es grave. Vamos a escuchar un audio que viene de un video que sacan los compañeros de ahí de Choc Argentina, a quienes también invitamos a ver, y la página arrepentidos.lla. Tienen vergüenza. No me molesta. No me matar por esto. Lo cargarán sobre su conciencia. Tengo acá avergonzada y dolorida. No quiero que nos maltraten. Tenemos derecho a quejarnos los jubilados. Es una vergüenza que le peguen a los jubilados. La mínima cobro. ¿Cuál es la presión? ¿Qué me va a pasar? ¡Nada! ¡Qué peronita! Tengo 30.000 compañeros desaparecidos y vamos a morir, vamos a volver. Y vamos a morir, vamos a volver. Y siempre vamos a volver. El pueblo siempre va a volver. Mira, la vida es una condena. Tengo 85 años. Por favor, respetamos. Queremos la Argentina para nosotros, para los argentinos, con amor. Nada más, mi amor. ¿Qué gracias, Patricia, por lo que nos das. ¡Animal! Hay que venir aunque sea arrastrándose, no morir en una sala de espera, ni viendo la televisión, ni Mirta Legrand y todas esas basuras de la televisión argentina. ¡No son argentinos! ¡Son una mierda ustedes! ¡No tenés madre! ¡No tenés padre! ¡No tenés abuela! ¡A luchar por nuestros derechos! Cuando seamos 4 millones de personas en la calle, no va a haber policía que nos pague. Yo lo quiero enfrentar. Hacer presión directa, ahí. Me pican toda la cara, por favor. Juremos con gloria morir. Fuerte. Hasta la victoria. Como les deseamos, invitamos entonces a seguir las páginas Arrepentido de LLA, entre muchas otras. En otras noticias internacionales, lamentablemente volvemos, a dos lugares. Vamos a volver a Yemen, Palestina, pero también luego a Gualmapu. Red Mat, nuestra compañera corresponsal, nuestra compañera periodista, indica que el corresponsal de Al Mayadeen en Yemen confirmó que 2 niñas fueron martirizadas y otras 7 heridas en un peaje preliminar tras una agresión estadounidense y del Reino Unido que tenía como objetivo una escuela de niñas en el distrito de Alta Siyá, en la gobernación de Taiz, al suroeste de Yemen. Las fuentes de Al Mayadeen informaron que la escuela en el área de Al Yun fue alcanzada por 2 misiles de aviones estadounidenses y británicos. Adivinen si hay una conmoción mundial al respecto de esto. No hay ninguna. En los mismos días, el no Estado de Israel bombardeó campamentos de refugiados palestinos, dejando alrededor de 30 personas muertas y muchas otras heridas debajo de la arena. Le tiraron bombas a carpas. Eso es lo que está haciendo el Estado de Israel, además de lo que también decíamos de que están atacando en Cisjordania y en West Bank. Ya vamos a escuchar un audio al respecto. Ahí en Gaza también se disparó bombas a una escuela. Israel bombardeó y mató a 11 profesores en Gaza en una escuela mientras estaban planeando en los escombros el año académico. Esta es una noticia que saca Mint Press y que son de las bases de UNRWA. Esta escuela está en el campamento de Al-Nusayrat y las víctimas justamente son identificadas como profesores de ese lugar. Lamentablemente los medios ya han dejado en el imaginario colectivo de que jamás puso francotiradores tanto en escuelas como en hospitales, y que usaba a personas como escudos humanos. Vamos a escuchar entonces un audio que proviene justamente de organizaciones palestinas, por Palestina, y que es importante que escuchemos cómo se está dando este análisis del proceso de genocidio, de colonización por parte de no solamente Israel, sino que también Estados Unidos y Reino Unido. Si creías que el genocidio israelí es solo contra Gaza por Hamás, te equivocas. Los ataques e invasiones son contra todos los palestinos de todo el territorio, también Cisjordania, incluida Jerusalén Este, además de Gaza. El 28 de agosto de este año, Israel lanzó una nueva operación militar sobre Cisjordania en la ciudad de Jenin. Esta fue la más brutal desde la Segunda Intifada. Después de 10 días de asedio, que incluyó expulsiones forzosas, la destrucción del 75% de la infraestructura vial, el asesinato y arresto de personas, Israel se retiró para seguir invadiendo otras partes de Cisjordania. El resultado fue devastador. Carreteras, sistemas de alcantarillado, electricidad, tuberías de agua y redes de telecomunicaciones están destruidas. Al mismo tiempo, hicieron volar casas completas de familias. El campo de refugiados de Jenin alberga unas 14.000 personas, casi todas descendientes de palestinos que fueron expulsados de sus tierras y hogares cuando se creó Israel en 1948. La ciudad de Tulkarem y Tubas también están siendo víctimas de la brutalidad del ejército sionista, quienes incluso bloquearon el camino de las ambulancias para que éstas no pudieran llegar hasta los asediados hospitales con los heridos de gravedad. Además de estas zonas, el ejército de ocupación también está haciendo operaciones en los campos de refugiados de Nablus y Balata y en zonas de Belén, Hebrón y Ramallah. Ya sabes, esto es contra todo el pueblo palestino y todo el territorio. Informativo Cerro Arriba, por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba, por Radio Placeres. Volvemos al informativo Cerro Arriba. Lamentablemente también hay otra noticia de la cual debemos hacernos cargo. Es que van más de 4 millones de hectáreas incendiadas en el Amazonas. Particularmente ha afectado al pueblo indígena Xingu en Brasil, pero sabemos que está afectando también hacia los Andes, entonces Ecuador, Perú, Bolivia y otros lugares. Es un desastre ambiental mundial. Esta es una emergencia de carácter mundial. Están siendo, además, estos pueblos, el Xingu particularmente, están siendo hostigados y exiliados hace tiempo. Y al igual que el mega incendio intencional de Valparaíso, pero particularmente el de Viña de este año, de comienzo de este año 2024, allá también se ha visto a gente generando los incendios. Andan en lanchas disparándole con unos lanzallamas a lugares relativamente secos y prendiendo fuego. Entonces, lamentablemente se está dando esta situación a nivel global. Saludamos a nuestros compañeros de Radio Curruz, quienes el día de ayer, 12 de septiembre, informan Faichantú, Los Álamos, provincia de Arauco. Durante la mañana del día 12 de septiembre, comunidades mapuche autoconvocadas del territorio se manifestaron en rechazo a la realización del noveno Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, el cual se estaría desarrollando en la comuna. Las comunidades mapuche autoconvocadas manifestamos nuestro rechazo absoluto a una nueva forma de saquear y devastar nuestro territorio, nuestro Ñuque Mapu, profundizando aún más el modelo de extractivismo que solo nos ha traído pobreza, sequía y violencia. Ya hemos conocido lo que significa para nuestro pueblo y para todas las personas los diferentes momentos de arremetida de los proyectos, comillas, de desarrollo, que favorecen solo unos pocos a costa de la destrucción, cárcel y muerte de nuestro pueblo, junto con la sequía y contaminación de la tierra, humedales y cuerpos de agua marina dulce en todo el territorio. Registro de videos que hay ahí disponibles, Noticias Wall Mapu y particularmente en Radio Curruz. También desde Gualmapu invitamos a leer en resumen esta nota que nos envía una compa radio escucha de Radio Placeres. ¿Quién es el vocalista preso de los Huerquenes del Amor? La historia de lucha que lo llevó a la cárcel a Rafael Pichún, vocalista de la banda Huerquenes del Amor, que fue detenido el día 12 de abril de este año 2024 por la Policía de Investigaciones en un terminal de buses de la región metropolitana. El músico y huerquén, vocero de la histórica comunidad de Temulemu, de la comuna de Traiguén, región de la Araucanía, se encuentra detenido hace más de 5 meses en la cárcel de Temuco. Lean la nota, es importante ir sabiendo quiénes son los presos políticos mapuches. esto ya vamos cerrando lo que es nuestro noticiero. Más vamos a pasar a nuestra cuñita de organización territorial, o en realidad nuestra cuñita de noticias relativamente buenas a propósito de lo que vamos a contar enseguida. Para terminar, compas, mandándoles mucho cariño a todas, todos, todos ustedes que están escuchando en estos momentos Radio Placeres y los medios que nos retransmiten, queremos cerrar con una nota que va en otra dirección y que mucha gente aquí en este territorio de Valparaíso, tanto cerro, tanto ratón que hay, en muchas casas hay gatos. Y salió un estudio en donde la ciencia confirma que los gatos tienen la misma personalidad que sus dueños. Según estudios, los gatos pueden imitar los comportamientos humanos y desarrollar un vínculo profundo con sus criadores, lo que fortalece la confianza y la conexión entre ambos. Pueden heredar rasgos de sus padres, como la amabilidad y la tranquilidad, lo que influye en su comportamiento junto a la influencia de su entorno. Aunque los gatos pueden reflejar a sus dueños, tienen una personalidad independiente y fuerte, que sigue sus propias voluntades y no está completamente ligada a la de sus cuidadores. ¿Qué tanto te pareces tú a tu gato? ¿Qué tanto se parece tu gato a ti? ¿Son amiguis? Miau, miau. Muchas gracias por escuchar este noticiero, por ser parte. Doy un saludo a todos los compas de Radio Placeres que nos hacen posible este informativo Cerro Arriba. Y por supuesto también a ustedes, que sin ustedes no somos Radio Compas. Les vamos a dejar entonces con Las Manos de Filippi, Milei se cae, para todo lo que está ocurriendo en Argentina. Y por supuesto les dejamos con un abrazo fraterno. Él es Milei, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata, plata. Fuerza para poder gobernar. La locura avanza si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timba, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de gloria. Y salí a luchar, levanta la cabeza y salí a luchar, levanta la cabeza y salí a luchar, levanta la cabeza. Milei se cae, si salimos a la calle, Milei se cae, Milei se cae, si salimos a luchar, Milei se cae, Milei se cae, como hacen los piqueteros, Milei se cae. De nuevo. ¡Viva la limpieza! Milei se cae, si salimos a la calle. Milei se cae, Milei se cae, si salimos a luchar. Milei se cae, como hacen los piqueteros. Milei se cae, ganando la calle con la huella general. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres.